caballeros, el show del señor Polo Polo. Bueno, ¿y si se me quitará lo puto? No creo, va. Ah, chinga, ya llegó el avión de Nueva York. O el micro de Santa Julia. ¿Qué fue el pedo? Ah, es que son unos acá. Ah. Es que luego la gente se sienta donde se linchan los huevos. Ayer. Sí, aquí, cabrón. Oye, pero ¿qué tenemos allá? Ah, vale, más yo aquí. En el año 2020, y fíjate qué chingón, ya se los puedo contar. Ay, cabrón. En el año 2020 estaba un cabrón en La Habana, parado en la playa, viendo hacia Miami, decía: ¡hijo de puta! ¡Come mierda de mierda! ¡Se al carajo! ¡Regresen a Ilián! Y llegó un cabrón y le dijo: oye, chico, ¿qué tú tienes? Elian está en Cuba hace 20 años más. Dijo: por eso yo soy Elian, cabrón, que me regresen para allá, coño. ¿Qué chingada hago aquí, hermano? Sí, cabrón. Digo, ¿para qué me trajeron? No mames. Fidel está cabrón, mandó al papá puta madre vestido y la chingada. Pero bueno, está cabrón. Y otro cubano, en un hotel aquí en Reforma, en el Marquís, no sé si lo han visto la pasada o si han quedado a dormir ahí, un día, ¿por qué no? Hay camas, me cae, yo me he cogido tres ahí, tres camas, sí, porque luego no quepo y me tengo que estirar, decir la chica. Entonces llegó un pinche flaco ñengo, de esos flacos ñengo, de la chica, y llamó al elevador. ¡Elevador! Y pues no bajaba el puto elevador, ¿no? Le dijo, no, apachurle el botón. ¿Dónde lo tiene ese? Ah. Y ya llegó el elevador, ¿no? Se abrió la puerta y dijo: ya llegaron tarde unas personas, sí, que pasen, por favor. ¿Por qué no ponen el puto boleto a qué hora empieza esto? Porque luego la pobre gente llega en la pendeja, no sabe a qué horas. Ya iba a empezar, o todavía no, ¿qué hago? Pinche tráfico, ¿verdad? Los sábados, puta madre. Pues llegó el elevador, se cerró la puerta, se subió y le pichó el piso 15, cabrón. Y ahí iba para arriba, y en el piso 4 que se para la chingadera. Se subió un cubano negro, cabrón. 2.40 medía el hijo de su puta madre, cabrón. Contando todo, zapatos, pelo, todo. Se tuvo que agachar para meterse al elevador y veía al pinche flaco así para abajo y el otro güey. Y el güey entrando le dijo: el huevo es quieto. Me pesa un kilo, hijo de puta. Y el derecho, 1.200. El pito dormido mide 70 centímetros, güey. Y el otro cabrón, parado 1.20, Dante Huerta. Yo digo, mocos. Se desmayó el pendejo y le decía: chico, ¿qué tú tienes, coño? Siguió subiendo el elevador y llegó al piso 15. Ayuda, por favor, que este pendejo está muerto ahí, la chica. Se desmayó, le dijo, puta, la chica. Ya le echaron alcohol y y vio al negro, no. Dijo, ¿qué tú tienes? ¿Qué te panda, coño? Dijo, ¿qué me dijo que era? Y le dije, que me pesaba tanto que el pito que la ve. Y te dije, Dante Huerta. Cabrón. Yo entendí, date vuelta. Dije, ya me llevó la chica. Imagínate, le llega a meter el pito. Lo traerá como botana en palillo al cabrón así, no mames. Pues sí, 1.20, ¡ay! ¡Ay, qué horror! Había un señor que tenía a su pobre esposa, no a la pobre esposa de ustedes, a la pobre esposa de él, en estado de coma, que no es un signo de puntuación, es un estado que te quedas como plantita, así, ¿no? Un rato. Y entonces, pero de admirarse, güey, de aplaudirle, cabrón. Puta, un amor así, está cabrón. 4 años, todos los pinches lunes de 4 años llegaba al sanatorio, ponía un banquito, se sentaba y decía, mi vida, pues aquí estoy otra vez contigo, con la esperanza de que me escuches, no sé, con la esperanza de tener un contacto contigo, de que algún día, no sé, muevas un dedo, una pestaña, una señal de vida, que sepa que me oyes, mi amor, porque puta, te extrañamos en la casa, los niños te mandan saludar, te quieren, te extrañan, yo peor. Pero bueno, aquí estoy, mi amor, con esa esperanza, cada vez que Dios nos ayude algún día. Bueno, pues ya me voy, ¿no? Ya se iba, cabrón. Próximo lunes llegó con otra mentalidad. Dijo, chinga su madre, ya. Ya, me revelo. Pinche situación, no la soporto más. Vale, madre. Llegó, cabrón, cerró la puerta del cuarto, le sacó una chicha a la señora y se la mamó. Y la dije eso. ¡Ah! ¡Reaccionó! Put, salió como pedo. ¡Doctor, doctor! Mi mujer reaccionó. Dijo, ¿cómo? Dijo, ay, la madre, le estaba yo mamando una teta. Bueno, lo importante es que reaccionó. A ver, pruebe con la otra. Dijo, sí, doctor. Se metió otra vez, cerró la pinche puerta, le sacó la otra teta. En la puntita dice. Y la vieja hizo. Dijo, más, doctor, reaccionó un chingo más. Dijo, puta, qué buena onda. A ver, pruebe ahora con sexo oral. ¡Órale! Se metió el güey al cuarto, cabrón. Ahí estuvo. Y a la media hora salió el cabrón. Doctor, ¿qué pasó? Se ahogó, doctor. Hijo de su puta madre. En vez de darle él una mamada, cabrón, le metió el pito en la boca, hijo de su pinche madre. No mames, cabrón. Tiene que estar loca la gente, cabrón. No puede ser, cabrón. No le habían entendido. No hay pedo, no hay pedo. Venía una señora con su perro, no con el de ustedes, con el de ella. Con un perro, un pastor alemán, no mames, que Rintintín era un pendejo. No. Pinche perro, no tenía su puta madre. Venía corriendo, parecía que lo acababan de bañar. Y de veras, lo acababan de bañar. Acá, entonces, puta, el pinche pelo, te juro que cualquiera juraba que lo acababan de cepillar y lo acababan de cepillar. Entonces venía acá con el chafalotononón de fuera, cabrón. Rojo, rojo, brilloso, brilloso. Y las perritas que lo veían decían. Ya ves que las ven, métemela ahorita, cabrón. Y la señora jalando al pelo, llegaron al consultorio del doctor y el doctor dijo, señora, no mames. ¿Qué le pasó a su animal? Dijo, el doctor dice que el pendejo de mi marido dejó 10 viagras en el buró y se las tragó al inocente. Pobrecito. El doctor, puta madre, ¿qué hago? ¿Se lo opero? ¿Se lo corto? Dijo, ¿está usted pendejo o qué? Dijo, ¿no? ¿Qué quiere que le haga, señora? Dijo, córtele las uñas, doctor. Mire ya cómo me tiene toda arañada este hijo de... Un vampiro que era su cumpleaños y salió de fiesta. Y ahí andaba el bicho vampiro. Como pedo, porque no lo veías. Aunque hay algunos pedos que sí alcanzas a ver, con salpican. Pues ahí andaba el bicho vampiro. Y de pronto con esto del cambio de horario. Así dicen los vampiros. Le empezó a ganar la luz y dijo, ¡ay, la madre, la madre! ¡Puta, me voy a partir la madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay. ¿Dónde me meto? ¿Con dónde me meto? Vio una vieja que estaba y dijo, ¡no, no, no! ¿Dónde me meto? Y vio una coladera y dijo, ¡chica, su madre! Y fue, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y no pasó el pendejo. Se quedó atorado a la mitad. Con las nalguitas de fuera. Y las patitas, que no me las veía, las nalguitas. Oh, puta madre, no se podía zafar. Oh, chingada madre. Ay, ay. Y un borrachito que venía de fiesta, cabrón. Venía cante y cante el cabrón. Sí, me... Mira cómo... Y... Y yo decía... Una nariz. Qué chistoso decir la hijita. Y... ¡Mocos! Pinche vampirito no me dio... ¡Estacas en el pecho, cabrón! Hazme el chingado favor. No, la gente está cabrona, no respeta nada. Ve unas nalgas y luego creen que son para eso, no. Pues el güey este que se iba a ir a Nueva York para de ahí, ahí quedarse. Entonces, se iba a ir en Mexicana de Aviación y se sentó en el primer asiento de primera clase, ¿no? Rezando que se sentara junto a una nalga, porque luego se sienta cada cabrona y dice, chinga tu madre. Afortunadamente soy una vieja minifaldosa, no así que digas, no mames, pero buena, ¿no? O sea, buena pierna, y la chica se sentó, dijo, buenos días, y el otro, buenos días, cruzó la pierna y ya sabes, el sonidito ese que a mí me puede parar el pito nomás con oírlo. La pinche media cuando así... Bueno, en mi recámara, cuando no se me puede parar, tengo unas medias ahí nomás que hago... Y luego así. De verdad, pero automático. A veces hasta me las pongo. ¡No! ¡No, no, no, no, no! No, no es mentira, Diosito, de veras. Cuando he hecho mentiras, me castiga Dios y me avienta papelitos. Total, cabrón. Se sentó una vieja, tu mamá, y luego, ¿cómo le va? Buenos días. Dijo, ¿cómo está? Buenos días. No lo peló mucho y él tampoco insistió mucho. Y ya sabes, las azafatas, bueno, pues ahorita vamos a despegar. Jale, estire, póngase, métese, saque la chica. Abróchese, aflójese la puta madre. La chica. Y el piloto, puta, que se sienten paridos por Zeus, cabrón. Y, o sea, hablan, cabrón, como si fueran, bueno, como si fueran a... Como, nada más van a manejar un puto avión, no van a hacer... No van a la luna, ni su puta madre, nada. Si es lo de la cabina de pilotos. Les habla el capitán. Smith. Les digo que... Vamos a volar, de hecho es la madre, claro. A 39,000 pies. Que es altísimo, claro. Y vamos a volar directo de aquí a Monterrey, ¿no? Estaremos aterrizando, estimamos... Estimamos mucho a nuestra familia, claro. Y... Ay, son más mamones, cabrón. Total, ya, despegó el puto avión. Pasando los 2,000 pies, la señorita esta, la de la minifalda, sacó de su... una especie de bolsa, portafolio que traía, un libro de pastas muy gruesas, un libro grande. Lo abrió y en la primera plana, cabrón, cosa que este güey lo sorprendió, un pito. Atravesado así, ¿no? Pero con flechitas, ¿no? Glande, prepucio, ojito y la chingada, todo. Vena irrigadora de la parte media, vena irrigadora de la parte de la cabeza, vena, todo así, testículo derecho, pelo, todo el pedo, ¿no? Y el güey dijo... La segunda otro. 40 páginas, un pito en cada página, cabrón. Y uno como camarón, uno flaco, la chingada. Y y el güey le dijo, oiga, perdón que me meten lo que no me importa, realmente no me importa, pero realmente me sorprende mucho su literatura. Le dijo, claro, me imagino, perdón que no lo expliqué antes de abrirlo, pero bueno, yo soy pitóloga. Y le dijo, ¿qué? Pitóloga, pito, pitólogos, tratado del pito. Y voy a dar una conferencia en Londres, aterrizo en Nueva York y de ahí tomo otro avión a Londres. Pero estoy dando una repasada porque hay algunas cosas que se me han olvidado ya. Hay muchos tratados que se han hecho sobre el pito. Bueno, no sobre el pito, acerca del pito. Sí, porque sobre el pito no haces más que coger, ¿no? Ya parece que vas a estar con el pito ensartado y el pito y la... O por ejemplo, a lo mejor le interesará saber que la raza judía son los que tienen la cabeza más grande. Como gato bodeguero, de ese tipo de cabeza. Cabezón, cabrón. Tambachón grueso. Y la raza azteca, la civilización azteca, es la que más grueso tiene el tronco y más largo en el mundo. Oiga, qué interesante, hijo. Sí, sí, es interesante. Y bueno, pues soy Patty Ramírez, a sus órdenes, doctora pitóloga. Mucho gusto, hijo. ¿Y usted? Dijo, no, yo vendo coches, o sea, es una mamada y vendo coches, ¿no? Nada, que como para suscribir a casa, ¿no? En pinches coches ahí usados y la chingada. Dijo, pero ¿y cómo se llama usted? Dijo, yo me llamo Cuauhtémoc Smolensky. A sus órdenes, dijo, hijo de su pinche madre. A ver si se anima la pinche vieja, digo. Sí, cabrón, nombre azteca y apellido judío, puta madre. Fíjate que yo tenía una duda. Yo soy un hombre que no me gusta quedarme con dudas, no me gusta quedarme con cosas que no estén resueltas en mi entender, porque me pone muy nervioso. Y necesito respuestas contundentes, siempre así, ¡fua! Como un golpe de karate, ¿no? A la mierda, se murió el pendejo, ya no hay más. Sí, porque eso de quedarte con que, ay, le quedó vivo un ojito, no. Entonces yo tenía una duda cabrona, que era averiguar para qué se había inventado el alcohol. No encontraba yo una respuesta que me dejara totalmente satisfecho, ya sin curiosidad alguna. Y le preguntaba yo a los expertos, a los pedotes, ¿no? Oye, canalito, ¿para qué se inventó el alcohol? Si se pone el culo. Ok, sí, pero debe haber una razón cabrona, algo más. Y le preguntaba a otro, ¿no? Oiga, ¿para qué se inventaría el alcohol? Dijo, es como, para celebrar, ojete. Pues, órale, para celebrar. Pero yo no estaba conforme y me puse a estudiar, puta, enciclopedias, una, otra, leer. Y que lo descubro, cabrón. ¿Y para qué lo descubrí? Para platicárselos a ustedes. Porque así soy. No soy egoísta, no me quiero quedar con los conocimientos, nomás yo. Ahí está, para eso. Y se los voy a platicar ahorita. No pasado mañana, no les voy a cobrar otro. No, ahorita. Y ahí les va. Señoras y señores, sí se las voy a hacer muy de pedo, porque vale la pena. El alcohol se descubrió. Sí, que sientan bonito, cabrón. El alcohol se descubrió. Ya, cabrón, ya déjame hablar. Es como pendejo y alguien. Señoras y señores, el alcohol se descubrió para que cojan las feas. ¡A huevo! ¡A huevo! Digo yo. ¿O no? ¿Quién se coge una pinche vieja fea en sus cinco sentidos? Yo no. Ni a putazos. No puedo. Y no es que yo me sienta guapo, definitivamente digo, es evidente que no lo soy. O el galán que México esperaba, tampoco. Simplemente no se me para el pito. ¿Cómo te coges una vieja sin que se te pare el pito? No se puede. Y no que le digas, préstame tu pito para cogerme este. No se puede. De veras, no se me para, ¿no? No hay poder humano, no hay forma. Ni con las medias, nada. De verdad. Un sábado, sales de tu casa, te fuiste al club, te bañaste a toda madre, llegas a tu casa y dices, ¿sabes qué? Voy a ir a echar un trago. Pero nada más, o sea, hoy sí quiero un trago, encontrar un cuate, cotorrear, a lo mejor una partita de dominó y a chingar a su madre, ¿no? Sales, cabrón, llegas a un bar de poca madre, en un buen hotel, entras y lo primero que ves en la barra es un culo de vieja. ¡Pero un culo! Che, vieja con porte, con estilo, con personalidad, con un par de tetas en todo lo alto, con unas nalgas que dan ganas de, ¡ay!, de agarrarlas a mechazos así, la chingada. Piernas bonitas. como reina. Y entonces es un autoanálisis de volada, ¿no? Dices, no tengo ninguna posibilidad, ni física ni económica, entonces nomás la voy a disfrutar, verla y que la goce algún cabrón que la merezca. Yo me haré una puñeta hoy en la tarde a su salud. Si la vuelvo a ver algún día, le voy a decir, señorita, le debo esto, muchas gracias. Porque hay que ser honesto en la vida, ¿no? Te proporcionó 10 minutos chingones, órale, está. Una mileta mínimo. Total, llegas, te sientes en una mesa, pides tu tequilita, cachigada, y la ves porque es muy guapa, pero sin ninguna intención. Y en una de esas que cruzan las miradas, porque bueno, pues todo el mundo voltea para todos lados, cruza tu mirada con la de ella y la vieja te hace. Tú dices, nah, no mames, cabrón. Hay un güey atrás, seas pendejo. Nadie. Ya se acabaron a mí. Entonces, puta madre. A lo mejor la conozco. ¿Quién es esta hija de la chingada? No es la esposa de mi cuñado, no. No creo que anduviera de puta aquí, cabrón. Bueno, ni de puta y de chingándole aquí. ¿Quién es, cabrón? Yo la he visto. Bueno, pues me vale madre, ¿no? Te armas de huevos, agarras tu copa y ahí vas, ¿no? Ahora sí derechito, pues vas fresco, ¿no? Y llegas y dices, hola. La chava, hola. Dices, qué guapa eres. Gracias. ¿Te puedo invitar a algún lado? Sí. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras. Dices, vamos si quieres a comer algo. ¿Comer? No, a comer no. Vamos a otro lado. ¿Vamos a tu casa? Dices, sí, a huevo, vamos. Y el pito ya empujando el calzón, cabrón. Ya ves cómo se pone el güey y dice, espérate, tigre, espérate. No, el güey ya... pinches topezotes y la chica. Tú calma, cabrón. La tomas del brazo y no te lo vas creyendo y todo el pinche bar. Y tú, jete. Llegas a tu casa, cabrón. Te sientas en la sala y dices, no, vamos a tu cuarto. Dices, chingas, mamá, pues vamos, ¿no? Sí, claro, órale. Y él dice, ¿no tienes una película porno? ¿Qué porno? ¿Porno cagar o porno qué? No. Pornográfica. Ah, pues no sé, a ver si en el cajón, a ver si hay 200 o 300 ahí. Entonces ya. Sacó una, ¿no? La puso, dijo, para animarnos. Dices, y aquel güey. Espérate, cabrón. La mete en la video. ¡Ah! Era una película pornográfica, se llamaba Seven into Snowy. Sepa su puta madre qué quiere decir. Esta era una película pornográfica y trataba de coger. No sé si todas, esta sí. Y la película era una película de coger, repito, y estaban una pareja cogiendo en posición 1A. O sea, 1A es la posición normal, metiéndola por el agujero A. O sea, por el agujero 1. La otra es 1B, por el B, porque dices, B, cabrón, o sea, por el pequeñín, ¿no? Entonces, la cámara estaba emplazada desde los pies de la cama hacia la cabecera. Quiere esto decir que en primer plano aparecían en gran close-up las nalgas de este cabrón con los huevos colgando así y el pito entrando por el A, ¿no? No, por el A, no. O sea, no, por el A, punto, ¿no? Y los huevos, qué feos son los huevos. ¡Puta madre! Yo nunca me había puesto a observar, ¡no mames! Dos como higos ahí, espantosos, cabrón. Con piel como de pollo, así, toda, prietos hasta la chingada, con unos putos pelos enmarañados por todas las... y dándose unos madrazos ahí contra no sé qué, la chinga como cencerro de vaca, no mames, cara. Yo dije, yo no puedo tener algo así en mi cuerpo, cabrón. Me cae de madre. Y la chava dijo, no, no, no. Le dije, no, no puedo, no puedo. Si tengo así, me los corto ahorita, me vale madre. No, de veras. Bueno, estaba yo tan traumado que fui por mi camarita y le dije, grábame, no seas mala gente. Y da, da, da, da, da, da. Y vimos el cassette. No, qué diferencia, cabrón. No. De verdad, si vieran qué bonitos huevos tengo. De verdad, de verdad. Pegaditos así, güeritos. No, no, no, no. Muy peinados y la chinga. Con razón, un día que estaba yo en Estados Unidos con el presidente Clinton, de veras, y me invitó un ratito a Mónica, ¿no? Me dijo, ay, ¿no? Y Mónica me dijo, what beautiful couple of testicles you got. O sea, qué bonitos huevos tiene. Y yo pensé que era como un cumplido, ¿no? Pero no, la verdad, sí. Bueno, total. Y ya, pues, y ya en pinche, y el mito. Y la vieja se empieza a medio quitar cosas y dices, puta madre, y empieza un pinche faje de aquellos, cabrón. Y te empieza a quitar la ropa como puedes, cabrón, los putos pantalones, qué huevo. La chingada. Y me tiene que llamar. Y la pinche vieja la sientes, cabrón. Dices, esta está, cabrón, puta, como agua para chocolate, ya. Y entonces te asomas, cabrón, y aquel güey que se desbarataba de ganas, dormido en su muslo el hijo de su puta madre, con el ojo muy abierto, pero dormido el cabrón. Dices, no mames, no mames, no mames, güey. Dos jalones de huevos así rápidos, a ver si reacciona el hijo de la chingada. Y vuelve un garnochazo en la cabecita, ¡pam! Del hijo de tu puta. ¡Ay, cabrón! Y nada, cabrón, y la vieja. ¿Se cayó el agua o qué? No, cógeme. ¿Me dices? Sí. Ya para ese momento yo parecía que quería arrancar una lancha, cabrón. Unos pinches jalos. Y el pinche motorcito más hacía. Una pinche vieja. Qué horror, cabrón. Por eso yo digo que el pito debía de tener una mucho más grande participación en cuanto a quién nos vamos a coger y a quién no. Y me refiero a que debíamos tal vez tener una ventanita en el pantalón que coincidiera con una en el calzón y que cuando estuviéramos platicando con algún prospecto de coger, dijéramos por un medio de comunicación, esto es... abrir tu ventana, que él abriera la de él, ¿no? Que se asomara, cabrón. Ya hay un compromiso, digo yo. ¿No? Ya es de caballeros, ya no es de que ahora no te chingas, ¿no? Ya sabes que no hay pedo, ¿no? O igual que eso, madre. Tú sabes que mi vida, que chinga tu madre, vete, porque no quiere mi socio y se acabó la fiesta. Pues, no podría ser, debería de ser, yo creo. ¡Salud ahí! ¡Venga de ahí! ¡Cheers, everybody! No, no llore, todo es de broma, de veras. Sí me la cogí finalmente, sí me la cogí. Otro día, otro día. Haz de cuenta que tu mejor amigo te invita un día a la inauguración de un antro, ¿no? Y te dice, es en la colonia del Chuflumá. Y dices, no mames, cabrón. Pues órale, ay, güey, no te vayas. No, pues no, ándale, total. Ahí vas, cabrón. Y ya sabes, desde que vas, ya sabes que te vas a encontrar, pero vas porque es tu amigo. O eres amigo o no eres amigo, ¿no? Y yo soy amigo. Y ahí voy, cabrón. Y llego y dije, puta madre. Lo que yo me había imaginado era una mamada comparado con lo que era. Dije, no mames, cabrón. Puta, no me vaya a reconocer a alguien, cabrón. La gata de mi casa, qué vale joven, me dice, puta madre. Entro y voy con mi cuate y digo, eres un hijo de tu puta madre. Ay, ¿por qué? ¿Ve nomás dónde me trajiste? Ay, sí, pinche príncipe, me dijo. Digo, no, cabrón, no, no, no, bájale de huevos, cabrón. ¿Qué? ¿Te sientes sangre azul? ¿O qué chinga tu madre? Le dije, no, no, bájale, puto, bájale. Digo, no, no mames. Le dije, ya, ya, estás muy tenso, cabrón, hay que... Es que ve las viejas, cabrón, no mames, ve nomás. Parece que alguien levantó una piedra y salieron todas las arañas, no mames, cabrón. Ve nomás, hijo de la chingada, ni con el tuyo me las cogía, ni con el tuyo, cabrón. Ay, ay, ay, ay, ay, ya, pide una cuba, ya relájate, cabrón. A ver, dame un Bacardí añejo con coca, de dieta. La coca, sí. Sí, te tomas la primera y sientes que todo el mundo vuelve como a pisar el tierra otra vez, como que... Pues no hay tanto pedo, que estás exagerando. En la quinta ya estás más relajado. Y ya para la decimoquinta ya estás muy relajado. Relajadísimo. Y Lisa, tú vas a decir, uy, puto. ¿Mm? Fíjate que yo pensé que iba a pasar de la chingada. Pero no. Digo, sí, ¿verdad? Dice, hija de tu vida, ¿ya viste la vieja que está allá, cabrón? Dios, ¿cuál, cuál? La guapa, cabrón. ¿Pero cuál? La de azul. ¡Ay, está guapa! Me está embarrando los calzones en la jeta, cabrón. Y hasta sea que huelen, hijo. Me cae mal. ¿Y sabes qué? Para que se quite lo puta, me la voy a coger. Y yo, sí, sí, hijo. Castígala, hija de su pinche madre. Vas a ver, puto, voy. Agarras tu vaso, cabrón. Y tus ojos, tu voluntad, tu deseo, tu mente, quieren ir para allá. Curiosamente, tus piernas no. Y entonces, es muy chistoso porque el pinche desconecte está cabrón más. Chingada madre, ¿dónde voy, cabrón? Te tardas como 2 días en llegar porque primero el de la luz está agarrándose el pito, mira. ¿Verdad? Como nunca me muevo, dice, nah, ni se mueve el pendejo ahí, déjalo. Y luego cuando llegas, le das toda la pinche vuelta al antro, cabrón, y llegas y dices, señorita. Y la vieja se caga de la risa 2 días. Sí, soy muy simpático, hijo de tu pinche madre. Y la invito, vamos a otro lado. Sí, sí, nomás paga 2,000 pesos y nos vamos. Órale. Te la llevas al motel, cabrón. No tiene nada de mal. Llegas al motel, llegas como a la 1 de la mañana, o sea, no hay que cerrar cortinas, todo está oscuro, la chingada está abierta. Y le das una cogida putísima madre por cualquier agujero. ¡Guau, guau, pum, pam! ¿Dónde está tu chiche acá? ¿Dónde? Acá está de este lado, por abajo en la espalda. Y la chica, la agarra, se la muerde, la otra se desmayó, está debajo de la cama, la mencha chiche. Ojos, oídos, nariz, garganta, donde quepa es bueno. ¡Guau, guau! Hasta que de repente me haces. Y a dormir, cabrón. No tiene nada de mal. El pedo es el día siguiente, 8 de la mañana. Con el puto sol aquí, cabrón. Abre los ojos y dice. Ajá, yo no maté a nadie, yo no maté a nadie. Que no me levanten falta. Ay, hijo de la chingada, mi cabeza. Oh, puto, apaguen ese. Ah, cabrón, ese es el sol. ¿El sol? ¿Dónde estoy, cabrón? No reconoces nada, techo, paredes, lámpara, buró, alfombra quemada. Agarras un cenicero, motel el condoncito. Yo anoche, cabrón, me fui con este pendejo. Me saqué una puta, cabrón. ¿Dónde está? ¡Ay! Y la ves. No mames. Si anoche a media luz y con toda la puta tlapalería encima se veía de la chingada, imagínate la cogida, cabrón. Con todo el maquillaje embarrado en todas las almohadas, el lipstick por toda la jeta así repartido, cabrón. Los ojos, el rímel como de esas casas de cantera que se empiezan a deslavar con las lluvias. Así. Sudada como la chica, porque yo las hago sudar, cabrón. Cárgame, cabrón, media hora, puta madre. Te sudan hasta los pelitos del culo, como chingados. No. El pinche muente movido allí por el lado de la jeta, el puto pelo como zacate. Una chichi desmayada por ahí hecha la madre. La otra en medio de las piernas, cabrón, dices. No mames, cabrón, la destapas tantito, puta, la celulitis es una pinche bola desde aquí hasta acá. No mames, me la cogí, cabrón. Puta madre. Perdóname, cabrón, perdóname. ¿De dónde te ando metiendo? Te vas a hablar y le haces unas pinches lavadotas. ¿Ya pa' qué, cabrón? Te sales, cabrón. Y luego no queremos que el pito no salga con su mamada de hoy no me paro. Porque escoge el día el hijo de su puta madre. Una señora libanesa, o sea, de ascendencia libanesa, tuvo una hija muy guapa, pero muy guapa. Y para que tengan una idea de qué estamos hablando con muy guapa, haz de cuenta, Salma Hayek, en buena y bonita. O sea, que la niña era un culo de vieja y no mamadas. Y tenía algo que las pinches viejas guapas pierden en 15 segundos. Yo no sé por qué, se vuelven mamonas. Sí, un culo, pero les preguntas, perdón, señorita, ¿dónde está la dulce? Dices, chinga tu madre. Se te pudra el culo. Oye, sí, si no te la quieres coger, nomás quieres que te dé una información o preguntarle la hora, por aquí pasa, no sé, cabrón. Algo, y te ven como si olieras a mierda, de veras. Entonces, no mames, y esta chava, además de buenísima y guapísima, simpática, era un cascabel, puta, en las fiestas y la chingada, le gustaba cantar, bailar, tenía amigos, bueno, por toneladas, cabrón. Y amigas, porque las amigas andaban con ella porque se juntaban un chingo de güeyes porque se creía, y los que sobraban se cogían a las horas de la mano. Entonces, y la chava muy buena onda, y ay, cabrón, algo me picó, cabrón. Órale. Hijo de la chingada, ¿qué fue? ¡No me digas! Total, cabrón. Te digo, todos se la querían coger y ella manejaba muy bien el pedo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y los feliz, pero nadie. Un día iban a ir al teatro de revista. Dijeron, ¿a dónde está el blanquito? ¿Quién está? Ay, sí, vamos. Y el güey este, uno nuevo en el grupo, que no había salido nunca, mamadón, esos que no salen del gimnasio. Puta madre, 8,000 putas series de todo y la chingada. El estómago como lavadero y la puta madre. Más duros que un peso, cabrón. Y le empezó a hablar bonito. Y tus ojos en la noche y la chingada. Y tu pelo. Y la vieja. Y que le afloja las nalgas. Y este cabrón que se la coge y le truena el chicharito. Eso fue lo más grave. Consecuencia lógica. Y la niña decidió no decirle nada a la mamá, porque dijo, cuando se lo tronaron a ella, nadie me dijo a mí. Me va a salir con la mamá de que yo no estaba, pero me vale madre, no me dijo. Total, pasó el incidente. Este cabrón de Vicente se tenía que ir a los tres días, a los dos días siguientes, se tenía que ir a Venezuela a arreglar un pedo de una casa, no sé. Y la vieja, bueno, pues lo despidió de la chica, con tan buena o con tan mala suerte, que al cuarto día conoce a un cabrón No mames. Rico, guapo, con edad para casarse, pero rico a lo pendejo, no nomás con la... No. Rico a lo pendejo. Bueno, imagínate, para que tengan una idea, tenía no un Mercedes-Benz, dos. Y los traía amarrados el hijo de su pinche madre. Un rato andaban en el de adelante, y un rato andaban en el de atrás, y un rato en el de adelante, y un rato en el de atrás. Yo también así le hago, ya ves cómo somos los ricos, muy excéntricos, cabrón. Bueno, yo con triciclos, pero bueno, es la misma mamada, ¿no? Y los guaruras también traían dos, pero eso sí aparte, ¿no? Ay, la chica. Total, bueno, el güey soltaba billetes, billetazos, a billetazos doblegaba cualquier pendejo, ¿no? Y aunque las viejas dicen que no tiene nada que ver, que el dinero hay que la mamada. No es lo mismo ir a una discoteca que el pendejo de la cadena te deje entrar cuando se le hinchen los huevos, que nomás esté así. Parece que no ven a nadie los hijos de puta, ¿verdad? No dicen, tú. Yo, gracias, maestro. No es lo mismo que te estés bajando del coche y diga, licenciado, licenciado, por aquí, por aquí. A huevo, porque llega y ¡fuay! No es lo mismo la mejor mesa, champán, no es lo mismo, no es lo mismo, mis huevos. Total, la vieja, además de simpática y todo, no era pendeja, ¿no? Y empezó a encariñarse con él, la chingada, un mes, pasaron dos meses, se hicieron novios, Vicente se tardó en Venezuela, dijo, pues ya se lo cargó la chingada. Y la nena estaba prácticamente enamoradísima y el güey de nalgas. Dijo, oh, te quiero invitar mañana a cenar, ¿puedes? Dijo, ay, claro, mi amor, ¿qué es mañana sábado? Ay, claro, claro. Dijo, bueno, paso por ti a la una. Dijo, ay, mi amor, a la una para cenar. Dijo, sí, mi vida, es que quiero que cenemos en Nueva York. Los calzones, cabrón. Ya ves que cuando es de emoción, ¡pam! Caen. A lo cabrón, ¿no? Y me dijo, ¡ay, Nueva York! Me dijo, oye, mi vida, ¿y a qué hora sale el vuelo? Dijo, ¡ay, chiquita! ¿Qué? ¿Es tu avión? Claro. ¡Puta pinche calzón como yo! ¡Uah, uah, uah! Y así el perrito abajo y el trapecio aquí. ¡No, no, no, no! Pinche calzón en algunas ya no se podía levantar, se quedaba pegado en el suelo. ¡Tum! Dijo, ah, bueno, ok, yo a la una estoy preparada porque lista, está más cabrón, órale. A la una en punto pasó este cabrón, chingón, pinche Mercedes. Los guarros se bajaron, ya sabes, bájale de huevos, cabrón, bájale de huevos. No mames, me van a matar, no sabe ni quién es este pendejo. Bueno, salió la chava, una maletita, se fueron al aeropuerto de Toluca y salen todos los vuelos privados, llegaron al avión, un Citation de 9 plazas que te cagas de verlo, el puto, entonces, ¡oh! No mames, cabrón, no mames. Entras al avión y huele a nuevo el hijo de la chingada, como un coche, no sé. Dos comandantes, cabrón, nada de un comandante y un primer oficial, no, dos pilotos, comandantes. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Oye, pues vámonos, ¿no? Señorita, ¿cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Nos vamos ya? Sí, vámonos, ¿no? Una azafata de lujo y la chingada. Tenían, no eran 9 banquitos, ¿no? Era un puto sillón. Te cabía todo el culo. ¡Ah! Sí. Volaron chingón, aterrizaron en Nueva York, tomaron dos habitaciones, porque el güey muy respetuoso hasta eso. 2 habitaciones en el Waldorf Astoria. Le dijo, a las 6:30 estoy por ti para cenar, mi amor. Órale, bien. Llegó el güey, salieron una pinche limusina esperándolos y los llevaron a un lugar que se llama La Renuil, que en francés se oye muy bonito, pero en español es La Rana. Ah, de verdad. Bueno, así se dice, ¿no? A toda más, llegaron, puta, pinche restaurante. ¡No mames! Había como 30 ramos de flores de mi tamaño, que no es mucho, pero de mi tamaño. De mi tamaño para todos lados. O sea, unos pinches ramononones y no mamadas, cabrón. O sea, no olía comida, olía a flores. Decías, puta madre, ya sabes. Bonsoir, monsieur. Yo soy así, porque se me llenaba. Así, ya sé, se llevó. Mademoiselle, yo soy así, se llevó. Puta madre, lo sentaron en la chingada. Y yo dijo, ¿qué es que vamos a manchar, Jordi? Dije, je vais manger le poulet avec le soup. Que le ha, le corée, le lièvre, avec un pomme de terre et l'oignon, s'il vous plaît. C'est un caldito de pollo con. Con sus corazoncitos picaditos así. Sus higaditos de pollo también, chingón. Papita y cebollita, toda madre, ¿no? Dijo, c'est bien, très bien, c'est de magnifique l'élection. Magnifique. Après, après, je vais voir le voisin. Le voisin, le verrecu, avec le frein de noix, et tous mes fruits, le crêpe, avec le côté, une tringle, sur dans le tout-top. S'il vous plaît. Oh oui, o sea. Y después quiero un pescadito a la veracruzana con sus frijolitos negros y me cortas la crepa en triangulitos para ponerle como totopos, ¿no? A toda madre. Dijo, très bien, magnifique l'élection, magnifique, monsieur. Dijo, perdón, mademoiselle. Dijo, ¿tú mi vida qué vas a querer? Dijo, no, igual, igual, igual. Ah, ok. Sí, pues ¿para qué la haces de pedo? Ni le entiendes a la chingadera. Total, se fue el pinche pelón este, le trajo todas las mamadas que pidieron, se las comieron, dijo, pero la dulce para el postre, le voy de brownie, un heladito de vainilla, toda madre, se lo chingaron. Muy bien, y le dijo, monsieur, vous pouvez prendre la porte, le champagne, s'il vous plaît. Como no, trajo la pinche botella de champán, helada la hija de la chica, le quitó ahí mismo los calzones y la chingada de la champán. Y la vieja, pues ya sabes, con el calzón empapado, cama. Por el sudor, la chingada le quitó ese. Atasante, monsieur. Merci beaucoup. Se le quedó viendo a la vieja los ojos, cabrón. Esa mirada que el pinche calzón empieza a temblar, cabrón, así. Porque ves que cuando es de gusto cae el pinche calzón, ¿no? Pero cuando es una cosa así que es sorpresiva, como de estrés, el culo empieza a chupar, empieza a jalar el calzón, a jalar, a jalar, a jalar. Y puede llegar hasta aquí el calzón. De verdad. El güey se le quedó viendo los ojos y le dijo, mi vida, salud por un día inolvidable, por dos meses inolvidables, por una mujer incomparable. Y aquella dijo, perdón. Salud, mi amor, perdón. Malita de mi garganta. Salud. ¡No mames! El anillo de compromiso. En el champán. Puta pinche detalle, cabrón. No mames, pinche brillante que parecía un fanal de Volkswagen, cabrón. No lo podía ver la pendeja. No mames. El güey le prestó sus lentes oscuros, unos Porsche Carrera Design. Ay, mi vida, qué maravilla. Y los calzones. Mi amor, y el güey le dijo, mi amor, y el calzón, ¿te quieres casar conmigo? Dijo, no, ¿estás de veras malita de tu garganta, mi amor? Por supuesto que me quiero casar contigo. Ay, la felicidad, la chingada, la champán, bla, bla, bla, bla. Regresaron al aeropuerto, tomaron su avión otra vez, empezaron a volar con los pilotos. Felicidades, señorita, puta, encantado, la nueva patrona y la chingada. No, no, no, otro pedo, ¿no? Y ahí el avión a 30,000+ pies de altura y de pronto le dice el comandante, licenciado, estamos cruzando en este momento la frontera de los Estados Unidos con la República Mexicana. Dijo, gracias, comandante. Dijo, mi amor, y aquella... hay algo que tengo que hacer, es una cosa, tradición familiar de los últimos 300 años, algo que no puedo pasar sobre él, que no puedo cambiar. Te tengo que preguntar algo, espero que no te ofendas, casi sé la respuesta, confío mucho en ti. Entonces, mi amor, tú eres virgen, ¿verdad? Y aquí dijo... Por supuesto, mi amor. ¡Ay! Más felicidad, más champaña, más pedo, la chica total. Llegaron a su casa y a la niña no le quedó más remedio que soltarle toda la sopa a la mamá. Mamá, fíjate que el otro día fuimos al cine con el pendejo de Vicente. ¿Te acuerdas de Vicente? El mamadito, el que estaba bonito. Que le aflojo la torta. ¡Ah, pero combos! Ya sabes cómo, mamá. Sí, la chica. Y me tronó el chicharito. Pero mi vida, que la chica. Y no sé si para bien o para mal, conozco a este pendejo de Arturo, mamá, que se caga en billetes, que está hasta el culo por mí y yo por él, mamá. Y el único requisito es que sea yo virgen. Eres una pinche nalga pronta de mierda. Pinche puta barata. Hija de tu puta madre. Y sabía lo que decía la vieja, ¿no? ¿Cómo le aflojas las nalgas a un pinche muerto de hambre, pendejo? Que vamos con el ginecólogo. Y ahí van, cabrón. Y le tuvo que soltar todo lo señor, la señora como era, ¿no? ¿Sabe qué es? Que esta pendeja le aflojó las nalgas a un cabrón, le tronó el chicharo y ahora conoce a este cabrón cargado de billetes, pero cargado y de nalgas por ella. Y le quiere casar, pero tiene que ser virgen y no es, doctor. Ayúdeme, doctor, por favor. Por el bien de mi familia, ayúdeme. ¿Hay alguna operación, hijo de mamá? Pero por supuesto, señora. Es que yo que... ¿Eh? ¿Sí hay? Claro. Hay una operación que se hace 30 años aquí en México. Yo la traje de París. Es una operación muy sencilla, muy bonita. Que lo que pasa es que no se conoce en México porque Gobernación no nos deja publicitarla. Porque, bueno, las mujeres andan cogiéndose y operándose, cogiéndose y operándose. Pero es una operación maravillosa, maravillosa. No hay forma de detectarla, no hay forma. No hay forma. ¿De verdad? No, hombre, señora, es una maravilla, de veras. Mire, se la voy a explicar en segundos. Es una operación que se hace con la telita de la cebolla, con la más delgadita. Con esa telita se pone a remojar, se ponen 400 cebollas, no para una persona, para varias. Esas 400 cebollas, en la pura telita de esas 400 cebollas, se pone a remojar en agua con sal, o sea, en salmuera. Durante 30 días, y hay una cosa que le está dando vueltas, 30 días, esto con objeto de que se deodorice, quiere decir que se vaya todo el olor, porque imagínese que le ponemos su parchito poroso a la nena y el marido en la noche de bodas anda, bueno, de camaleón, ya ves cómo somos, ¿no? Imagínese que anda el marido buscando mosquitos. Y en una de esas pasa por... ¿Sopes? ¿Comes sopes por el culo? Chingó a su madre la luna de miel, chingó a su madre. Entonces, no. Se deodoriza perfectamente y toma otras virtudes que son maravillosas. Por ejemplo, nos permite, en cuanto sale de eso, poderla coser. O sea, permite el paso de la aguja sin romperse y del hilo y queda muy bien fija. Entonces se la podemos coser a los labios. Y la mamá dijo, doctor, pero no va a poder hablar. Señito. Ay, qué pendeja, perdón. Y entonces, como se puede coser, le podemos implementar dos tubitos con sangre de ella misma para que en el momento de la penetración la sangre fluya de lo más natural. Y me cae de madre que no hay, el más chingón se la traga. Nomás faltará un poco de actuación de la nena en el momento que haga. ¡Ah! Y chingó a su madre para forever, ¿eh? Joder, ¿verdad, doctor? No, hombre, de verdad, se lo garantizo. Es más, tenemos testimonios. Traiga los testimonios. Ya sabes, un chingo de álbumes con fotos, ¿no? Entonces abrieron y dijo, mire, aquí. Y la verdad no veías muy bien en la foto quién era, porque la foto eran los dos muñones del muslo, o sea, de la rodilla para atrás. Con gran close-up del moyocoyo aquí, con su parchecito muy bien acomodado, ¿no? Dijo, oiga, doctor, ¡qué maravilla! ¿Y cuánto vale esa operación? $100,000. Dijo, no, para usted, pero muy pendejo, doctor. Que este güey sí tiene lana, pero no va a aflojar hasta que anda en la boda, por favor. Dijo, ¿no hay algo más económico? Dijo, bueno, sí, hacemos otra operación muy parecida, vaya, igual, no más que la hacemos con la telita del ajo. Y esta tiene el problema que no se deodoriza completamente, queda un 5% del olor a ajo. Y además tampoco la podemos coser. Necesitamos pegarla con cemento uju. Entonces, entre el olor del ajo y el olor del uju, pues ahí se van camuflajeando, ¿no? Y más o menos, ¿no? Y además, como no se puede coser nada, pues tendríamos que llevar una botita con ketchup y a la hora de la penetración, salvaje animal, miren lo que me hace. Estúpido, fíjate, y la chingada, me duele, y la madre. ¿Joyesa cuánto? $30,000. No, pues algo más barato. Dijo, mire, tengo una, se la hago en $5,000 ahorita y en media hora se la lleva virgen. A huevo. Órale. Metieron a la chavala, a la hora salió, todavía media pendeja, dijo, mi vida, ¿te dolió? Dijo, no, ¿qué sentías? Pues nomás que me testereaban por allá, pero ya. Bueno, la relación con este cuate siguió de poca madre, hubo boda, la luna de miel, por supuesto, en el avión de este cabrón. Italia. Fue el primer país. Bailaban en la plaza de San Marcos. Puta, el vestido de ella era con un vuelo cabrón y se embarraba de mierda de las palomas. Ya ves que hay un chingo de palomas, les valía madre. Y el güey, el pinche violinista, chinga tu madre. Bailaban, le dijo, mi amor, ¿me llevas a Roma? Dijo, pero claro, chiquita. Comieron en Alfredo's, ya ves que te dejan a ti un pinche plato aparte y ahí le dan la charla donde lo preparan. Na. Otro pedo dijo, ay, mi vida, vamos a París. La Torre Eiffel, el Hotel Le Crayon, la Place de la Concorde, la Moulin Rouge, le Poupou le mató le Wawa. Un coche atropelló un perro, iba pasando ahí. Lo dejó hecho mierda, era un French Poodle. Ay, hecho mierda, cabrón. Puta, París, maravilloso. Y él dijo, mi amor, vamos a Bélgica. Y él dijo, no. Mejor, ¿qué te parece Inglaterra? Sí, porque además era fan de, ya sabes, de Lady Di, la chica, y le quería llevar un ramito de flores. Fueron a ver a los Beatles, bueno, a donde habían estado los Beatles, el café del escarabajo, y su chingada madre, estaba toda madre, le pusieron el ramito a Lady Di. Y de ahí dijo, ¿y qué te parece para cerrar con broche de oro este mes? España. Le avisaron a qué hora llegaron, la señora se trasladó a Toluca, aterrizó el avión, bajaron tan chistoso, cabrón. El güey la traía machinada de la cintura y... Puta, hasta la gente empezó a verlo raro, decían, mi puta, parecen perros calientes. Están los gringos, dijeron, yeah, hot dogs. Hot dogs. Le preguntaron, ¿cómo te fue, mijita? Hasta que la nena, con toda propiedad, y un momento le dijo, mamita, voy a mear ahorita. Le dije, ah, digo, qué diferencia. La soltó, fue al baño, entró la mamá con ella y dijo, mi vida, ¿cómo te fue? Dijo, mamá, no me la ha podido meter. ¿Qué? ¿En un mes? Sí, no me la ha podido meter. Ya la tiene el pobre como raqueta de tenis, mamá. La señora no captó. Dijo, bueno, pues mañana mismo vamos con el ginecólogo. Y tempranito llegó con el ginecólogo. Dijo, doctor, ¿qué le hizo a mi niña? Dijo, pues nuditos en los pelos, señora. Pues, ¿qué quiere que le haga? Cuando te la coges, no hay forma, cabrón. Por eso lo de la raqueta de tener un cuadriculado, cabrón. Imagínate. ¿Dónde se la metía, puta? Es más que bueno que no le dio un empujón fuerte porque le hubiera quedado como pepino de escuela así. Floreado y con su chilito piquín. ¡Ay! ¡Ay!